Sí, bueno. Ok, va el micrófono. Check, check. Bueno. Sí, bueno. A ver. Bueno, ok. Disculpen ahí. Una falla ahí en el micrófono. Ya creo que vamos a necesitar cambiar uno de estos micrófonos porque ya como que no suena. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Santana? ¿Cómo estamos todo mundo? Aquí, disculpen, entrando un poquito tarde, son las 8:26. Arrancamos esta mañana escuchando buena música para todos ustedes. Por ahí un poquito de salsa, hacha y machete, y también una composición de una cantautora que conocimos por allá en San Francisco, Sara Torres, con una canción llamada On This Road. Y bueno, esta mañana en nuestro noticiero popular para todos ustedes tenemos noticias importantes que están sucediendo en nuestro mundo hoy día y en nuestra comunidad. Este fin de semana hubo bastante actividad aquí en Santana, desde la inauguración de un nuevo parque. Bueno, perdón, no inauguración, sino como dicen, echaron la primer palada, o como dicen en inglés, un groundbreaking, ¿no? Se abrió la construcción de este nuevo parque en el vecindario Lacey, que ha sido el resultado de muchos años también de organización comunitaria en ese vecindario. Y por fin este fin de semana se celebró la apertura de la construcción de este parque comunitario ahí en el vecindario Lacey. Quizás más adelante podamos hablar un poco más de eso. Además hubo el último foro sobre calles activas en el Parque Memorial, que también podremos hablar más al rato. Así como un bonito evento de trova aquí mismo en el Centro Cultural. Un evento bonito de música independiente, que también quizás les podamos comentar más tarde. Además, en noticias del mundo, pues estamos viendo cómo hablábamos la semana pasada, ante una oleada de violencia en contra de activistas en México y en otras partes del mundo. En particular, en México, pues también vemos ahora pues la organización comunitaria que siempre ha estado ahí, pues estaremos hablando de algunas luchas importantes en México y en otras partes. Vámonos pues con más noticias. Bueno, más bien vámonos a arrancar con las noticias en unos momentos. Aquí estaremos. Este es el Noticiero Popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Y bueno, esta primera nota nos viene desde La Jornada. El encabezado dice: Honduras busca alternativa tras la suspensión de ayuda de Estados Unidos. Esta nota desde Tegucigalpa dice: Honduras propuso a Guatemala y El Salvador evaluar la creación de iniciativas conjuntas, cito, para velar por la soberanía y dignidad de cada nación ante la suspensión de ayuda financiera estadounidense, informó la Cancillería de este país por medio de un comunicado. Cito, con relación a las políticas contradictorias de las agencias del gobierno de Estados Unidos y los distintos poderes del Estado, Honduras propone a los países vecinos de El Salvador y Guatemala que mientras se resuelvan las discrepancias internas sobre la cooperación regional, evaluar conjuntamente las iniciativas en el Triángulo Norte, velando por la soberanía y dignidad de cada nación. Esto señaló un documento publicado por Honduras, por el gobierno de Honduras, como propuesta a los gobiernos de El Salvador y Guatemala. Y continúa la nota. La administración de Donald Trump recortó la ayuda financiera a los tres países centroamericanos acusados por el presidente estadounidense de, cito, no hacer nada para impedir que los migrantes viajen a Estados Unidos, según anunció el sábado un portavoz del Departamento de Estado. A petición del secretario de Estado Mike Pompeo, el gobierno implementa la directiva del presidente de poner fin a los programas de asistencia extranjera para el Triángulo Norte. El Triángulo Norte viene siendo Guatemala, Honduras y El Salvador para los ejercicios presupuestarios 2017 y 2018. La Cancillería hondureña afirmó que más allá de la suspensión de ayuda, cito, se ha hecho evidente que la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos se ha caracterizado por ser sólida, estrecha y positiva. Recordó que el deseo de Estados Unidos de, cito, seguir fortaleciendo la relación bilateral con Honduras se reafirmó la última semana cuando el presidente Juan Orlando Hernández se reunió en la Casa Blanca con el asesor de seguridad John Bolton y la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, quien visitaron Tegucigalpa. El Departamento de Estado no ha especificado cuántos fondos no gastados se vieron realmente afectados por esta medida, que podría ser principalmente simbólica. Trump denunció en un tuit el jueves la inacción de sus gobiernos frente a estas caravanas, refiriéndose, claro, a las caravanas de refugiados que han salido de Honduras, principalmente este último año. Y dice una cita: Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años y no están haciendo nada. Esto escribió el presidente Trump antes de pedir que se cancelaran estos fondos de asistencia internacional para estos países centroamericanos. Con esto último termina esta nota. Dice, en los últimos años, Estados Unidos asignó 1.300 millones de dólares a América Central como parte de la asistencia oficial para el desarrollo, la mayor parte a estos tres países. Y bueno, esta es la nota. Está interesante. El encabezado dice, Honduras busca alternativa tras la suspensión de ayuda de Estados Unidos. Y bueno, habría que ver cuál es esta alternativa o cuáles son estas alternativas. Yo sé que, bueno, por un lado, si ya me permiten aquí comentar un poquito la nota, pues se me hace un poquito chistoso cómo el gobierno de Honduras y en particular el presidente Juan Orlando Hernández puede decir que la relación con Estados Unidos se ha caracterizado por ser sólida, estrecha y positiva, viendo esta suspensión de ayuda y también esta forma de criticar y de cierta manera ofender a los gobiernos y a la misma gente hondureña por parte del gobierno de Estados Unidos, pues obviamente no me parece una relación ni sólida ni positiva. Y por otro lado, si también me permiten opinar, pues sabemos que si están buscando alternativas, hay todo tipo de organizaciones comunitarias que han estado levantando alternativas por mucho tiempo allá en Centroamérica. Y pues invitaríamos al gobierno de Honduras a mirar hacia su misma gente que ha levantado alternativas desde hace mucho tiempo, como son trabajar con las comunidades originarias, las comunidades campesinas, quienes protegen y trabajan la tierra y defienden también los recursos naturales de esos países. Bueno, ese es mi comentario. Vámonos con un poco de música y ahorita regresamos con más noticias aquí en el Noticiero Popular. Como arrancamos con salsa, vámonos con otra salsita. Esto es Adiós Amor con Daniela Darkwood. Ojos y no eres feliz, y tu mirada. Y regresamos al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar y vámonos con más noticias. Vámonos primero a Venezuela, donde Maduro anunció el inicio de 30 días de racionamiento eléctrico en Venezuela. La medida se toma tras los apagones que dejaron sin luz ni agua al país desde el 7 de marzo. Dice, Nicolás Maduro anunció este domingo un plan de racionamiento eléctrico de 30 días debido a los apagones masivos que se producen desde el pasado 7 de marzo. En tres semanas, Venezuela sufrió tres cortes de luz que afectaron a la mayor parte del país y se prolongaron durante varios días. El gobierno, que atribuye los fallos a unos ataques diseñados para desestabilizar el ya muy tenso clima político, busca controlar una red eléctrica aquejada por mala gestión y por desinversión. El mandatario informó de que ha puesto en marcha un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre el proceso de generación, los procesos seguros de transmisión y los procesos de servicio y consumo en todo el país, poniendo énfasis en garantizar el servicio del agua. La falta de agua se convirtió precisamente en medio de los apagones, otra de las disfunciones que sumieron al país en el caos. La medida anunciada por el sucesor de Hugo Chávez no es nueva y ha sido anteriormente aplicada a escala regional en el país, por ejemplo, en Zulia, en el oeste del país, estado petrolero y uno de los más afectados por los cortes de electricidad. Maracaibo, su capital, puede considerarse como la zona cero de los últimos apagones. En la ciudad se produjeron además cientos de saqueos. Cito, hemos venido administrando una situación muy grave porque el golpe afectó la capacidad de generación desde Guri al resto del país, afirmó Maduro. El Ejecutivo mantiene la teoría del sabotaje de la oposición con el apoyo externo de la administración de Donald Trump. Desde hace semanas, los dirigentes chavistas hablan de, cito, golpe de Estado, ataques terroristas y acuñaron el término guerra eléctrica. De momento, no se conocen los detalles de este plan que entró en vigor hoy mismo. Esto es cómo articulará la Corporación Eléctrica Nacional el racionamiento de energía. Lo que sí ha quedado fijada es una reducción paralela de las horas de trabajo. Cito, el gobierno bolivariano ha decidido mantener suspendidas las actividades escolares y se establece una jornada laboral diaria hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas, continuó Maduro. Mientras tanto, la situación insostenible para millones de venezolanos ha derivado en una jornada de protestas, una de las herramientas de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 países para redoblar la presión sobre el régimen. Algunas de las movilizaciones fueron reprimidas por miembros de los colectivos, grupos de civiles armados que actúan como fuerzas de choque del gobierno. El político convocó una nueva asamblea para mañana. Nos vemos en las calles, manifestó Guaidó a través de Twitter. ponemos el pecho con ustedes y junto a ustedes no podrán con nosotros. Wow, pues qué fuerte la situación en Venezuela. Una verdadera división política entre pues seguidores de la línea de, pues sí se podría decir de cierta manera, de Hugo Chávez, pues este presidente de Venezuela que implementó muchos programas a favor de una línea política socialista, podría decirse, ¿no? A favor, utilizando los recursos del petróleo, utilizando los recursos públicos para beneficiar en particular a las zonas urbanas, ¿no? A los barrios. Sin embargo, pues recibió mucha oposición por parte del sector empresarial en Venezuela, pues grupos que han seguido organizándose en su contra, primero en contra de Hugo Chávez y ahora en contra de su sucesor, Nicolás Maduro. Bueno, hoy vemos que incluso con el apoyo de Estados Unidos han logrado pues crear una desestabilización del gobierno de Maduro, pues al nivel que están viendo, que están habiendo estos apagones de luz, ¿no? Y pues creando una situación de, pues como dice en este artículo, de caos, desestabilizando pues también no solo la vida de los venezolanos, sino también pues el poder del gobierno de Maduro. Pues obviamente esto es muy importante para nosotros, aunque estemos lejos, pues porque sabemos que pues Venezuela representa pues uno de los pocos países que han retado el poder económico de Estados Unidos, tienen grandes reservas de petróleo y un sector petrolero importante que han también utilizado para apoyar otros gobiernos latinoamericanos de izquierda, como por ejemplo Cuba, también impulsando esto que se llamó Mercosur, ¿no? O asociaciones económicas entre países latinoamericanos para fortalecer una economía pues alternativa en el sur de América. Bueno, todo esto es lo que está también en juego con estos conflictos políticos allá en Venezuela. Y bueno, vámonos ahora a cubrir unas tristes noticias en México. Les hablábamos la semana pasada, viernes, que hoy México está viviendo una situación pues de mucha violencia enfocada en particular a activistas de derechos humanos, a personas que están defendiendo los recursos naturales, la vida de los pueblos indígenas y los pueblos campesinos. Bueno, todo esto es lo que está actualmente en juego en México. Y bueno, vamos a cubrir primero esta nota sobre el asesinato de Eulodia Lilia Díaz Ortiz, una defensora de derechos indígenas de Santiago Tianguistenco. Dice así. Perdón, y esta es una nota de contralínea.com.mx. Dice, la defensora de derechos indígenas y del territorio, Eulodia Lilia Díaz Ortiz, fue asesinada con arma de fuego. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, la activista fue abatida en presencia de su hijo y su nuera el pasado 25 de marzo por un representante de una paralela y oficialista Comisión Indígena de Trueque. La víctima era parte del Consejo Indígena del Trueque, CIT, en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Según el Centro de Derechos Humanos, el anterior alcalde de Tianguistenco, Antonio Barrera, le dio su respaldo al agresor para administrar y representar al Consejo Indígena de Trueque, aún cuando sus miembros estaban en desacuerdo por no respetar la propia organización del Tianguis en 2017. El Tianguis del Trueque es una tradición en Santiago Tianguistenco y ha sido administrado de forma autónoma por sus integrantes indígenas otomíes, tlahuicas y nahuas. Este atrae al turismo, razón por la que los gobiernos municipales han querido administrar económicamente dicha práctica, aparentando acciones en favor de los pueblos indígenas. La Comisión de Derechos Humanos exige a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizar una pronta investigación de los hechos para que se lleve ante la justicia a los implicados. También llama a las autoridades mexicanas en sus tres niveles a garantizar la integridad personal de los integrantes del Consejo. Y bueno, esta nota nos llegó también por parte de nuestra compañera de la radio Aguanita Zamora, que también hace poco, pues, junto con la comunidad purépecha, organizaron un evento también de trueque aquí mismo en Santana, pues un evento bien bonito, bien comunitario y familiar, una celebración de las culturas tradicionales, y tristemente vemos que personas que hacen este tipo de trabajo en México están expuestas también a una violencia impune, ¿verdad? Porque aquí vemos que las personas que asesinaron a Eulodia, pues tienen una cierta protección o un cierto se les favorece, ¿verdad?, por parte del Estado. Y todo esto por organizar de una forma quizás independiente, quizás en defensa también de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades. También quisiera compartir también esta nota de Veracruz, donde también fue asesinado de una forma muy fea el activista Abiram Hernández, aquí tenemos la nota desde Desinformémonos. Dice, el activista Abiram Hernández Fernández, quien fue integrante del colectivo Por la Paz Jalapa y acompañaba a las familias de víctimas de desaparición, fue encontrado muerto en su domicilio en Arboledas del Sumidero, Veracruz, con golpes severos en el rostro. Hernández también fue coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Asociación Civil, y apenas el 16 de febrero pasado participó en la mesa del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. El cuerpo del activista de 37 años de edad fue encontrado la madrugada del sábado en su domicilio y las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico severo con exposición de masa encefálica. A lo largo de su trayectoria y como acompañante de las familias de desaparecidos, Hernández había reclamado a las autoridades que atendieran los casos de las víctimas y denunciaba las irregularidades de las búsquedas oficiales por parte del gobierno. Y bueno, este también es un ejemplo de la violencia que está viviendo las personas activistas. Y bueno, aparte de mandar pues un abrazo y un pues nuestra solidaridad y nuestro pésame a la familia de Aviram, así como de la señora Eulodia, pues también pues añadimos nuestra consternación, ¿no? Nuestro también expresión de tantas cosas, de tanta rabia y tanta frustración ante esta violencia que se sigue viviendo en nuestro país. Y lo más importante que compartir aquí es de que pues todas esas exigencias que representan las comunidades no se pueden desaparecer, ¿verdad? No se pueden desaparecer la lucha por la vida, ¿no? La lucha por la tierra, la lucha en defensa del agua, ¿no? Estas son exigencias, la lucha por la vida de las mujeres, ¿no? Todo esto son exigencias muy claras y justas, ¿no? Que no se pueden desaparecer, y pues ni con la violencia, ni con la muerte, ¿verdad? Y bueno, algunos de los comunicados que están sacando las diferentes organizaciones comunitarias van hacia eso, resaltando que actualmente lo que se está jugando en México es el acceso a los recursos naturales, es el derecho a los pueblos, de los pueblos a la consulta, ¿verdad? El derecho de los pueblos a tener decisión sobre los proyectos que se hacen en sus territorios. Y aquí tenemos una nota de Desinformémonos. Bueno, aquí quisiera compartir algunos de los comentarios de organizaciones sociales. De entrada, esta dice: organizaciones exigen mayores recursos para mecanismos de protección a periodistas y defensores. Dice: la falta de recursos económicos para el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas es una de las causas por las que cito, no ha podido proporcionar protección adecuada a los defensores y periodistas en riesgo o abordar las causas fundamentales de las amenazas y ataques que sufren. Esto denunciaron la Oficina de Washington en América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, y Brigadas Internacionales de Paz. Tras la publicación de un informe elaborado por ambas organizaciones, alertaron que el gobierno mexicano no ha destinado recursos para fortalecer el programa de protección. a pesar de que al menos 7 beneficiarios del mecanismo hayan sido asesinados desde agosto de 2017. En el informe se destaca que solo 3% de las investigaciones iniciadas por las fiscalías y procuradurías estatales entre 2012 y junio de 2018 llegaron a los tribunales, además de que menos de 12% de las 1,077 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en ese periodo fueron llevadas a juicio y solo 5 casos, es decir, menos de 1%, resultaron en sentencias condenatorias. Las organizaciones señalaron que también hay escasez en los recursos humanos del programa, pues solo 35 personas supervisan la protección de los 831 periodistas y defensores inscritos. Por otra parte, en 2019 se recortaron más de 50 millones de pesos de presupuesto en comparación con lo invertido en 2018. Cito, el mecanismo no puede abordar sus deficiencias con los recursos humanos y presupuestos actuales. Proporcionar fondos adicionales sería el primer paso que el gobierno mexicano puede tomar para garantizar que el mecanismo cuente con los recursos necesarios a fin de manejar su creciente carga de trabajo. Y esto dijo la coordinadora de comunicaciones, Hannah Matthews, coordinadora de comunicaciones de Brigadas Internacionales de Paz. Y bueno, esto es, por un lado, las organizaciones de defensa de derechos humanos, que en sí cuentan con fondos internacionales para hacer este trabajo. Sin embargo, al parecer, el gobierno mexicano no ha liberado estos recursos, de manera que estas organizaciones, estas agencias no están pudiendo hacer bien su trabajo de proteger los derechos de estas personas, de proteger las vidas de estas personas, y señalan incluso que 7 personas inscritas en estos programas, o sea, 7 personas defensoras de derechos humanos o periodistas que habían sido inscritas en estos programas de protección han sido asesinados desde agosto de 2017. Y claro, esto pues no incluye muchas otras personas, activistas, periodistas que quizás no han estado inscritos en estos programas de protección, pero sí nos da a entender la gravedad de este problema en México actualmente. Y bueno, nada más un artículo más que quiero compartir, y nos vamos con otra rola. Si alguien tiene, antes de que mencione antes de que comparta este artículo, si alguien quiere escuchar una canción en particular, si tienen una recomendación de una canción que nos, que les venga a la mente con todo esto, pues por favor manden un mensajito. Aquí estamos a la orden en el 714-340-5823. Es el 714-340-5823. Y les recuerdo que están escuchando Radio Santana, KSXA. Son las 9:10 de la mañana. Mándenos un mensaje y aquí con mucho gusto les ponemos su canción. Les recomiendo más un mensaje que una llamada porque como estamos al aire, pues es más fácil leer los mensajitos. Un artículo más y nos vamos con música. Esto es también de Desinformémonos y dice así: a pesar de vivir la violencia, estamos aquí y aquí seguiremos. Esto dijeron los pueblos indígenas de Chiapas. Cito: a pesar de vivir la violencia en su peor expresión, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas e involuntarias, detenciones arbitrarias y la tortura, asesinatos de defensores y defensoras, como métodos sistemáticos de los gobiernos para ejercer un estado de terror y de nula justicia. Termina la cita. Los pueblos indígenas de Chiapas, junto con organizaciones y colectivos, aseguraron que mantendrán su lucha por la defensa de los derechos indígenas y de sus territorios, en el marco de la clausura del Festival de la Palabra, llevado a cabo los días 27 y 28 de marzo pasados. Estamos aquí y aquí seguiremos, indicaron los pueblos ante la, cito, guerra directa contra la vida misma que enfrentan con la imposición de megaproyectos, el despojo de sus tierras, los asesinatos, la actividad de grupos paramilitares y desapariciones. Y viene también el comunicado que sacaron estas organizaciones y comunidades indígenas. Y les voy a leer nada más poquito. Dice: desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los pueblos que resisten y construyen autonomía. Dice: con la memoria ancestral de la espiritualidad de los pueblos originarios, con los pueblos no originarios, pero que habitan en esta casa común, con amor y fraternidad, con la experiencia que migrar, caminar a otros horizontes les ha dado, con su música, danza, fuerza, alegría, nos reunimos para celebrar el caminar por la defensa de los derechos humanos de todas las poblaciones en nuestra región, que con sus luchas son ejemplo de dignidad y fuerza en nuestros caminos. Recordamos que nosotros y nosotras andamos por los caminos de la libertad, dignidad y esperanza. El largo caminar de los pueblos hoy aquí presentes tiene como espíritu no renunciar y no tener miedo nunca más en nuestras luchas y resistencias. La enseñanza de la colectividad comunitaria viene de nuestros abuelos y abuelas que han generado una resistencia de largo aliento y rebeldía que viene de nuestro pueblo, de los de abajo y a la izquierda, donde habita el corazón del cielo, el corazón de la tierra, donde también la solidaridad se hace red para la vida. Vamos en nuestro caminar entendiendo nuestra historia de opresión y marginación, nuestra propia historia, pero sobre todo ese camino de resistencia y rebeldía. Aprendimos a caminar con otros, con otras personas mestizas, migrantes, de otras religiones, de otros mundos. La solidaridad es la luz que sintoniza nuestros corazones por la búsqueda de la justicia y la liberación. Nuestra dignidad nos ha dado fuerza y valor, generando pensamiento nuevo, voz y palabra firme que denuncia, exige y construye. Compartimos, pues, en cada una de las mesas de este Festival de la Palabra, nuestra memoria colectiva, ejemplo de vida de nuestros pueblos y voz amplia que grita nunca más un mundo sin nosotras y nosotros. Cuidamos la tierra y el territorio, a la Madre Tierra, el espíritu de resistencia y rebeldía que habitan en nuestras luchas, en el olvido, el no olvido de los crímenes que ha cometido el mal gobierno de México y muchos países de nuestra región que viven estas injusticias día a día. Siguen nuestras rebeldías, nuestras exigencias de justicia, en la continua construcción de la autonomía. Cuidamos e impulsamos la necesidad de ser libres y de no ser indiferentes ante la impunidad. Esperamos permanentemente renacer con la energía de la luz de quienes encendieron el fuego de la lucha. Despertamos cada día para continuar en la tarea que no termina porque persisten los muros, las fronteras, el miedo a lo diferente, la cerrazón y los intereses del poder que reprime, despoja, discrimina, explota y somete. Confirmamos que no podemos defendernos si seguimos sometidos al gobierno capitalista, por lo que hemos tomado la iniciativa de ser libres. A pesar de vivir la violencia en su peor expresión, bueno, creo que ahí vamos a dejar esta declaración. Como les comentaba, esta fue una declaración de organizaciones y comunidades indígenas en Chiapas, pues declarando sobre todo que a pesar de la violencia, a pesar de las desapariciones y asesinatos que se están viendo actualmente, pues que las luchas en defensa de sus derechos como comunidades, sus luchas por defender los recursos naturales, por defender la vida, la tierra, el agua, y también el derecho a los pueblos a hacer, a tomar decisión sobre lo que sucede en sus territorios, pues que esas luchas ahí van a estar y no se pueden desaparecer. Bueno, vámonos con un poco de música y les recuerdo que si quieren escuchar algo en particular, pues mándenos un mensajito aquí al 714-340-5823. Por ahora vámonos con, bueno, vamos a ver qué sale aquí en unos momentos. Les vamos a compartir una buena rolita. Esta canción, la única canción que me ha salido en 10 minutos, se la dediqué breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue en Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del sueño a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los thank you. Y regresamos aquí al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar y gracias por pues pasar la voz de que nos escuchen aquí en el 104.7 FM. Son las 9:26 de la mañana y nos da tiempo todavía de algunas noticias más. Esto en el... Bueno, aquí una nota también del Congreso Nacional Indígena, que dice, desconocemos cualquier simulación que se proponga la imposición de los megaproyectos. Esto dijo la Comisión Nacional Indígena, perdón, el Congreso Nacional Indígena, y el Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice, ante la supuesta consulta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo 30 y 31 de marzo en diferentes comunidades de Oaxaca para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, los pueblos del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desconocieron, cito, cualquier simulación que se proponga la imposición de los megaproyectos de muerte en los territorios de los pueblos originarios que no son consultados conforme a los estatutos internacionales y que ya manifestaron su rechazo a cualquier proyecto extractivo. Cito, rechazamos la invasión por empresas mineras que quieren destruir los cerros, manantiales, ríos y aire, a las empresas eólicas que despojan de nuestras tierras y negocian con el viento. No queremos sus trenes que transportarán la muerte ni la violencia represiva militar o paramilitar que se jalonea nuestros territorios. Esto señalaron pueblos Binisá, Ikut, Chontal, Soque, Nahua y Popoluca que habitan en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz. El CNI-SIC y el EZLN también denunciaron, cito, las prácticas corruptas que malos gobiernos a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas han estado realizando para buscar dividir, engañar e intimidar, termina la cita, a las comunidades donde ofrecen programas y proyectos, cito, a cambio de decir que sí en sus supuestas consultas, como si lo que está en juego no fuera el territorio y los recursos naturales. Los pueblos reafirmaron su lucha contra la imposición de los megaproyectos en sus territorios y aseguraron que mantendrán la organización, cito, en resistencia y en rebeldía con las y los de abajo, por lo que llamaron a las organizaciones, colectivos y redes de apoyo a que se articulen para enfrentar a este nuevo intento de imposición y despojo. Y bueno, esto es en particular referente a este proyecto de, ¿cómo se llama el proyecto? En el Istmo de Tehuantepec. Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Es una serie de proyectos, de hecho, impulsados ahora por el gobierno federal, que tienen muchos años esta parte de México, esta parte del continente, siendo una de las partes más angostas, pues se ha visto como un lugar estratégico para la inversión internacional, para el desarrollo de diferentes tipos de infraestructura, para transportar mercancía, para transportar recursos de un mar, ¿no?, del Golfo de México hacia el Océano Pacífico, entre lo que es Veracruz y Oaxaca. Y hoy día pues se sigue impulsando este proyecto. Tenemos aquí un pequeño video que han publicado organizaciones comunitarias de esa región. Y aquí pues lo podemos compartir con ustedes. Y bueno, también vamos a tratar de postear todo este material en el Facebook de la radio para quienes tengan interés de seguir leyendo o viendo, informándose y compartiendo también esta información con sus compañeros y compañeras y sus familias, etcétera. Ahí les va este videíto de las organizaciones comunitarias del sur de Veracruz y Oaxaca, de la zona del Istmo de Tehuantepec, quienes se están declarando y organizando en contra del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec por sus posibles consecuencias de despojo, por sus posibles consecuencias de contaminación, de desaparición de bosques, de aire limpio, de agua limpia, y de la vida misma de la gente de esa región. Ahí les va este videito. Las noches sin ti agrandan mi soledad. Atención, atención. Les compartimos esta información importante para nosotros, los pueblos indígenas del sur de Veracruz. El gobierno federal convoca para este domingo 31 de marzo en Otiapan, Veracruz, a una asamblea regional consultiva sobre el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Para nosotros, como proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, como Comité de Defensa del Ejido Cosoleacaque, como comunidades eclesiales de base y otras organizaciones de la región, les informamos que esta asamblea consultiva es una farsa, para justificar la imposición del megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, en beneficio de los poderosos del mundo. ¡No nos dejemos engañar! El megaproyecto del Istmo y el corredor interoceánico planeados desde el tiempo de Zedillo, preparados por Fox, Calderón y Peña Nieto y que ahora López Obrador impulsa, no es ningún beneficio para los pueblos. Es la entrega de todo nuestro territorio del Istmo a los grandes capitalistas extranjeros, los gringos, los chinos y los europeos, para que sus productos crucen rápido desde el puerto de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz a través del tren Bala, de la autopista, el gasoducto y el tendido eléctrico. Es despojo territorial y destrucción de nuestra madre naturaleza, incluyendo el despojo y contaminación del agua, decreto del río Guasuntlán, con sus proyectos petroleros y de fracking, su minería, sus parques eólicos, empresariales e hidroeléctricos, su gran turismo empresarial, etc. Es empleo casi esclavizado en sus plantas maquiladoras, que no pagarán nada de impuestos en toda la zona económica especial, no para nosotros, sino que por orden de Trump, para los migrantes centroamericanos expulsados de sus tierras por los mismos proyectos capitalistas, para que no lleguen a Estados Unidos, y es mayor violencia garantizada, delincuencia organizada, Guardia Nacional y posiblemente a futuro Marines de Estados Unidos. Estas asambleas consultivas convocadas por el gobierno federal son una mentira, una simulación, un engaño. Fue por tomar la palabra en una asamblea parecida y decir su verdad sobre el proyecto integral Morelos, termoeléctrica, gasoducto y acueducto, que nuestro compañero Samir Flores de la comunidad Nahua de Amilcingo, Morelos, fue asesinado el último 20 de febrero. Necesitamos otra economía posible para el bien de los pueblos y de la naturaleza. No al megaproyecto del Istmo, no a la manipulación de los pueblos indígenas con las asambleas consultivas. Pues ahí tienen este video de las organizaciones comunitarias del sur de Veracruz y del istmo de Tehuantepec. Le están cerrando a Brasil la salida. Perdón. Vámonos con un poquito de música y en unos momentos regresamos con más noticias. Son las 9:37. Todavía tenemos tiempo de compartir un poco de música y un poco de noticias más aquí en Radio Santana. Gracias por escuchar. Nos pidieron esta canción, Contigo en la Distancia, para todos ustedes. Va esta y otra también para animarnos a seguir echándole ganas. Esta mañana lunes y toda la semana, ahí va esta musiquita. Surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya suena, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía. Allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Y regresamos al noticiero popular, Radio Santana. Gracias por sus mensajes, gracias por escuchar Radio Santana. Vámonos con otra nota, esto de la página actualidad.rt.com. Dice que la empresa Bayer deberá indemnizar con $81 millones a un hombre que desarrolló cáncer a causa de un herbicida de Monsanto. La compañía niega las acusaciones y asegura que décadas de estudios realizados por científicos independientes han demostrado que Roundup es seguro para el uso humano. Un jurado de Estados Unidos ha sentenciado este miércoles que la empresa alemana Bayer deberá compensar con $81 millones a un hombre que afirma haber desarrollado cáncer a causa del uso del herbicida Roundup, producto de Monsanto, adquirido por Bayer tras la compra del gigante de agroquímica, informa Reuters. De acuerdo con los reportes, el jurado del Tribunal Federal de San Francisco dictaminó el 19 de marzo que la exposición a Roundup provocó que el demandante Edwin Hardeman desarrollara linfoma no Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema inmunológico. El tribunal concedió al hombre $5.9 millones en daños compensatorios y $75 millones en daños punitivos al descubrir que Roundup fue diseñado defectuosamente y que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer de este herbicida a base de glifosato, actuando de manera negligente. La compañía, por su parte, niega las acusaciones y asegura que estudios realizados por científicos independientes durante décadas han demostrado que el glifosato y Roundup son seguros para el uso humano. Bayer compró Roundup fabricado por Monsanto el año pasado por $63 mil millones. Este caso es solo el segundo de las más de 11.200 demandas contra Roundup que irán a juicio en Estados Unidos. Wow. Interesante lo que está sucediendo con este producto Roundup. De hecho, si bien recuerdo, es uno de los casos bastante conocidos sobre este tipo de productos de la industria agroquímica, ¿verdad? Que han sido resaltados por tener riesgos o afectaciones directas a la salud, pero que pues obviamente las empresas que han producido y promovido estos productos pues se han protegido también legalmente. Hay un libro por ahí que les recomiendo que se llama Toxic Sludge is Good for You. Es un libro un poquito como para jóvenes. Es fácil de leer. Pero este libro cuenta la historia de la industria, del sector de las relaciones públicas y cómo este tipo de empresas como Monsanto, como con estos tipos de productos herbicidas, pues sí han llegado a buscar investigadores científicos que hagan proyectos de investigación sobre la seguridad de sus productos. Y pues logrado que estos científicos también defiendan sus productos, para cuestiones de relaciones públicas. Y bueno, quizás es uno de estos casos. Habría que leer un poquito más sobre estas investigaciones científicas y también sobre los miles de casos en contra de Roundup. Como dice aquí el artículo, están viendo alrededor de 11.200 demandas en contra de Roundup aquí en Estados Unidos. Vamos con otra rolita y ahorita regresamos con más noticias, algunas locales, y a ver qué más sale en este noticiero popular Radio Santana. Gracias. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Y bueno, regresamos aquí al Noticiero Popular, Radio Santana. Son las 9:54 y tenemos tiempo de compartir una noticia local importante, esta del Excelsior. Y gracias a Esther por compartir las noticias el día de hoy. La verdad, sin las compañeras Esther y Yuritsi, que seguido nos ayudan a hacer un repaso de últimas noticias y nos comparten estas, pues no podríamos hacer, yo creo, este noticiero sin esa información. Pues muchas gracias. Invitamos siempre también a todos ustedes, radioescuchas, que nos compartan también información importante de lo que está sucediendo a su alrededor, si es algo que sucedió en su vecindario, en la ciudad donde viven, pues mándenos un mensajito, un link, una canción, un saludo. Aquí estamos a la orden en el Noticiero Popular Radio Santana, y nuestro número, como pueden recordar, es el 714-340-5823. Y vámonos con esta nota del Excelsior sobre una elección especial en Santana. Al parecer habrá una elección especial para llenar el espacio vacante en el concilio de la ciudad. Dice: Santana tendrá elección especial para reemplazar puesto vacante en el consejo. Funcionarios no se pusieron de acuerdo para designar un a uno de 6 candidatos. Dice, los residentes del Distrito 4 de Santa Ana deben esperar este otoño para ser representados en el Consejo Municipal después de que sus 6 miembros actuales no pudieron designar a un candidato para ocupar el asiento vacío y en su lugar convocaron a una elección especial. Román Reina ganó el puesto en noviembre, pero accedió a renunciar el 1 de marzo para resolver una demanda que puso su opositor en las elecciones, Phil Becerra, quien cuestionó su elegibilidad para el cargo. Los estatutos de la ciudad permiten que el consejo designe a alguien para llenar la vacante, pero en una reunión especial este pasado viernes 22 de marzo, la mayoría de los votos que cualquiera de las 6 personas que presentaron la solicitud no pasaron de 2. La elección especial se llevará a cabo el 5 de noviembre, la misma fecha en que el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana les pedirá a los votantes que elijan a un miembro de la Junta Escolar que quedó vacante cuando Cecilia Iglesias ganó como concejal de la ciudad. El concejal Vicente Sarmiento mostró preocupación de que hubieran solo 6 miembros. Quiero que sea justo para todos los votantes, dijo por su parte el concejal Juan Villegas y agregó, la gente tiene que salir y ganárselo al hacer campaña por el puesto. También el pasado martes, el concejal nombró como administrador municipal a Christine Ridge con un contrato de 3 años por un valor estimado de 388,616 por año, incluidos el pago y sus beneficios. La experiencia de 30 años de Ridge en el sector público abarcan desde trabajar como asistente del gerente de la ciudad en Anaheim y como administrador de la ciudad de Laguna Niguel, un trabajo que ha desempeñado durante poco más de un año. Y bueno, ahí termina la nota. Pues 2 cosas bastante importantes aquí en la ciudad de Santa Ana. Por un lado, la contratación de administrador municipal, o no sé si será, no sé si administrador municipal, vamos a ver, Christine Ridge. Quiero estar seguro a qué posición se refiere esto de administrador municipal. No sé si se refiere a lo que viene siendo finanzas o también una posición importante que es city manager. Y sí, sí. Al parecer, Christine Ridge será la próxima City Manager de la ciudad de Santa Ana. City Manager pues es más que administrador, es como decir gerente, ¿no? Es la manager, ¿no?, de la ciudad, o como si fuera casi como director, ¿verdad?, o directora de la ciudad. Pues es una posición bastante importante. Es como después del consejo municipal, que son elegidos pues por los votantes, la manager de la ciudad es pues como si fuera casi como el presidente, ¿no?, o por decir el manager de todas las operaciones de la ciudad, con la excepción de que pues es un puesto que no es elegido por los votantes, sino por los mismos concejales, como bajo un contrato, ¿verdad? Es el quizás el empleado o empleada de la ciudad con más responsabilidad y también obviamente bastante poder para cómo administrar los asuntos de la ciudad. Y pues la nueva administradora o gerente o city manager de la ciudad será Christine Ridge, una persona que viene desde la ciudad, ejerciendo esta posición en la ciudad de Laguna Niguel, y anteriormente como asistente del gerente de la ciudad de Anaheim. Y también bastante importante esta cuestión de la elección especial. Actualmente, uno de los puestos del Consejo Municipal aquí en Santana está vacante desde el 1 de marzo, en el que Román Reina se retiró del Consejo Municipal por una demanda en su contra, donde se señaló que había utilizado una dirección equivocada o una dirección que no era en el distrito donde él vivía o donde él iba a correr. Por medio de este caso se le presionó para que él se saliera del concilio, ¿no? Se retirara del concilio, dejando esta vacante, y ahora su posición se abrirá a elecciones abiertas en noviembre. Entonces, pues va a ser una elección importante con el Distrito Escolar de Santana en una situación similar, también de 2 contra 2, ¿verdad? Es un número par, ¿verdad? Que en algunos casos dificulta pues una mayoría de votos, pero también en el Distrito Escolar de Santana habrá una elección especial el 5 de noviembre. Entonces, pues se va a poner interesante la cosa aquí en Santana, a ver qué dice la comunidad, a ver si personas de aquí de Santana se ven representados o se ven también con la iniciativa de movilizarse a participar, a sobre todo levantar sus exigencias y sus necesidades dentro de esta próxima elección especial. Y con eso, pues al parecer se nos ha acabado el tiempo y nos tenemos que despedir. Son las 10:04, es 1 de abril, o sea, pásenla bien, cuídense por ahí de las bromas el día de hoy, es el famoso April Fool's Day y se me fue la oportunidad de jugarles una broma, pero ojo por ahí, pásenla bien, cuídense y nos estamos viendo y escuchando pronto. Hasta luego.